Y ahora ya no me voy a ir, queda poco tiempo. Además, si me voy ahora me van a mirar mal y después no me van a querer hablar. Me quedo por las dudas, por ahí me entero de algún chusmerío, quién sabe. Quédense ustedes también, este es el tercer bloque. La linterna. La radio convertida en caja de Pandora. La linterna. La linterna. Persiguiendo preguntas. La linterna mágica. Desde el movimiento cultural Seguimos Andando están organizando una colecta de todo aquello que tengas y puedas dar y que los ayude a poder mantener los espacios que sostienen en el comedor Luna Llena, apoyo escolar, recreación, actividades artísticas, huerta, entre otras. También, por supuesto, ropa y alimentos nunca están de más, ya que estos espacios son autogestionados, necesitan de la colaboración de todos los que puedan. Materiales que se necesitan. Pinturas. Pinceles y lápices. Hojas y cartulinas. Útiles escolares. Materiales de construcción. Si te interesa colaborar o participar de las actividades, seguimosandando@yahoo.com.ar o www.seguimosandando.blogspot.com. Y el próximo viernes 23 en el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco en Buenos Aires, con el auspicio del Departamento de Artes Musicales y Sonoras Carlos López Buchardo, el Yuna, se presentará el espectáculo llamado Descubriendo a un compositor. El compositor es Francisco J. López Salgueiro, un propietario de una casa que cargaba una leyenda de misterio, compositor y ejecutante, en donde, bueno, el objetivo de su vida y la búsqueda la lleva a cabo el investigador y cineasta Diego Sachela, y nos ha invitado a concurrir ahí. Veremos si Jonathan va a ir de corresponsal de la linterna mágica a cubrir este evento el próximo viernes 23. ¿Va a ir? Voy a tratar de estar ahí. Bueno, vamos a ver si la próxima semana tenemos algo. La próxima semana lo tendré. Para el productor general me tiene que dar los viáticos y demás. Olvídate. Ahora le decimos a Fernanda de Trápaga. Ah, bueno. ¿Él es el productor general? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Mail. La linter mágica. @gmail.com. Mail. La linterna mágica. Bueno, me cansaron. Me voy. ¿No se quedan a charlar un rato? Basta por hoy. Menos mal que es una sola semana, ¿no? Tengo muchas cosas que contar, ¿eh? Chau. Cualquier cosa me avisan. Es un ratito nomás, quédense, dale. Nos vemos la semana que viene. Si es que vengo. Venga. Chau, cerrá cuando quieras, ¿eh? Tengo muchas cosas que hacer. No me dejen solo. La linterna mágica. Vamos, que se termina. Dale, apagala. Leonel Córdoba. Blanca Curia. Jonathan Caña. Mira que vuelve. No te vayas, no, no, no. Un amigo busco yo. No te vayas, no, no, no. Un amigo busco yo. No te vayas, no, no, no. Apagala. La linterna mágica. Te convencí. Y apagá la linterna.